Bueno, pues aquí estamos en el episodio... Bueno, aquí estoy, en el episodio número 129 bis, y es el 129 bis. De hecho, estaba planteándome haberlo llamado el 130, pero bueno, por no liar al personal en Spotify, en las plataformas y tal, he decidido llamarlo 129 bis. ¿Por qué es el 129 bis y por qué estoy solo y por qué todo? Y por qué hemos tardado 2 meses en grabar. Bueno, técnicamente no hemos tardado 2 meses en grabar. Lo que ha pasado es que grabamos hace cosa como de dos semanas o así. Y en este mundo nuevo que nos ha tocado vivir, pues hace un año utilizábamos una plataforma. Bueno, todo gratuito porque somos así de miserables. Hace un año utilizábamos una plataforma para grabar. Luego la pusieron de pago y empezamos a utilizar otra plataforma. Luego esa plataforma la pusieron de pago también, pero parecía que entrábamos en la capa gratuita. Y entrábamos en la capa gratuita hasta que de repente la última grabación que hicimos, al parecer no entraba en la capa gratuita, pero no nos lo advirtieron mientras grabábamos, sino que cuando ya fui a acceder a la grabación, me dijeron, si quieres la grabación, te tienes que suscribir al plan premium. Claro, aquí viene un poco lo de los que nos hemos criado en lo de la posguerra, ¿no? No somos de la posguerra, pero los que tenemos cierta edad podemos pagar... Yo lo llevo mucho al mundo de los videojuegos. Podemos pagar 60, 70 euros por un videojuego, pero jamás en la vida vamos a pagar un euro por un skin o por una suscripción o por un... No sé qué. El tema de las suscripciones es una cosa que ahora ha llegado a todos lados. Antes había muchos sistemas gratuitos, había mucho open source, mucho tal... ahora cada vez las cosas gratuitas que había antes pues funcionan peor y no dan el servicio porque al final todos tienen una capa de pago que es la que quieren que utilices, están en su derecho, pero bueno, pues intentamos resistirnos. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. No me importaría comprar la licencia de un programa, etcétera, pero ya me fastidia tener que pagar una suscripción. Todo esto estoy diciendo, luego vamos a acabar en que probablemente acabe pagando una suscripción. Pero lo que no me apetece nada es pagar una suscripción de la manera que me lo han hecho, es decir, porque me tienen secuestrado un audio. Conclusión, el episodio 129 original de Punto de Victoria, solo lo hemos escuchado 4 y a ratos, porque encima se cortaba, Calvo se cayó, yo me caí, el otro no sé qué. Entonces, más motivo para no pagar por recuperar el audio, porque probablemente el audio encima había que rescatarlo, no era fácil recomponerlo. Entonces, el programa está grabado y, de hecho, hablamos de cosas, de juegos bastante interesantes. Tengo por aquí un poco... No recuerdo todo, porque ya hace tiempo, pero bueno, sí tengo por aquí el listado de juegos de los que hablábamos. Y supongo que volverán a salir cuando volvamos a grabar todos, pero bueno, nunca se sabe. Hablábamos de White Castle, Imperial Miners, yo hablaba de Carcassonne, que esto a lo mejor lo puedo comentar ahora, pero es una tontería. Beyond the Sun, Cthulhu Death May Die y Tiny Epic Kingdoms, que jugamos Preacher y yo un par de partidas a los dos enseguidas. Dune Imperium, yo hablaba de... Volvimos a hablar de Ticket to Ride Legacy, de Aventureros al Tren... ¿cómo se llama? Leyendas del Oeste. Y Onirim, Kingdom Legacy, Feudal Kingdom y Slay the Spire de Wargame. El caso de Slay the Spire, el juego de mesa, es un caso curioso porque lo tenía Calvo. Habló de él en el podcast, lo puso súper bien, ya lo avanzo. Y en el periodo desde que habló en el podcast hasta hoy... Me convenció para comprarlo, es decir, bueno, me convenció al día siguiente. Ya me ha llegado, ya lo he jugado y ya estoy igual de alucinado que él. Con lo cual, hablaremos de Slay the Spire. Hoy no voy a hablar yo solo porque no me parece bien grabar yo un podcast y dejar a todo el mundo fuera y tal, y sobre todo de juegos que sé que quieren hablar. Pero como sé que es un juego que está ya volando, ya está un poco... Perdón. Hoy habrá problemas de audio y de todo, porque como tengo que hablar yo solo, se me va a ir secando la boca y no hay mucha opción de mejorarlo. Entonces, hablaremos de Slay the Spire y tal, pero como sé que es un juego que se va a agotar, si no se ha agotado ya y que va a estar difícil de encontrar y tal, mi recomendación es que es un juego para comprar. Ya está. Luego ya entraremos en la descripción del juego, intentaremos grabar no sé cuándo, porque esto va a cambiar un poco, que es un poco lo que voy a ir a partir de ahora. Pero bueno, en definitiva, Slay the Spire a Calvo le ha flipado, no sé cuántas partidas lleva. Yo llevo tres partidas y me encanta. En esencia es el juego del videojuego. Si no te gusta el videojuego, no tiene sentido. Y si te gusta el videojuego y piensas que no tiene sentido de mesa, pues ya está, pues no te lo compres. Pero bueno, en mi opinión sí tiene mucho sentido en mesa. Esto lo desarrollaremos mucho más. Pero bueno, lo que quería decir es que si os lo planteáis, yo no lo dejaría pasar, porque equivocar, no os vais a equivocar. Y en el peor de los casos lo vais a vender por lo que os ha costado. Así que, sin más. Bueno, de eso hablamos en el programa 129, el original, no este que es el cutre. Lo recuperaremos. No sé de qué hablaremos, de qué no. Si alguien quiere dejar en comentarios en algún sitio donde esto se publique y da la casualidad de que yo lo leo, o lo mejor sería por Twitter, la verdad. O por X. ¿Qué cosas de esas que he dicho pues interesa mucho y tal? Pues a lo mejor hacemos el esfuerzo de hablar de ello. Pero bueno, ¿en qué situación estamos? Pues vamos a ver. Estas cosas suelen pasar. Claro, hemos llegado a un punto en el que está siendo un rollo cambiar de plataforma, etcétera. Nosotros siempre, nunca hemos pedido nada para el podcast y siempre ha sido... hemos intentado, no digo que no nos cueste nada porque eso es imposible, pero grabar el podcast con el mínimo coste posible. Y bueno, pues básicamente empieza a ser absolutamente imposible. Entonces, pues me voy a tener que rendir al siglo en el que vivimos y al momento en el que vivimos de que todo te tienes que suscribir, hasta para tener una cafetera te tienes que suscribir, y nos suscribiremos a una plataforma. Tanto es así que ya probablemente, a morir por Dios, si hagamos Twitch, YouTube y todas las chorradas que hay que hacer y pongamos todo tipo de botones y de colores y tal, sí que prometo intentar, no siempre me saldrá, aunque emitamos el programa por YouTube o Twitch o todo eso, que no tengo ni idea, probablemente sea un desastre, y como sé que no me lo voy a currar tanto como se lo curra a todo el mundo, pues a ver qué pasa, sí que prometo que esto va a seguir siendo un podcast. Porque una cosa que es súper desagradable es cuando escuchas un podcast y la gente empieza a enseñar cosas a la cámara. Yo voy a intentar ser bastante rígido en esto. Esto es un podcast, que guay que se emita en YouTube, para que lo quiera tener ver en YouTube o en Twitch o lo que sea, pero voy a intentar que no estemos todo el rato como haciendo cosas de interacción con cámara, porque no tiene sentido. También voy a intentar evitar el tema de los comentarios en directo y todo ese rollo, porque es súper desagradable y esto es un podcast. Es muy desagradable para el que está escuchando el podcast, o por lo menos para mí, que soy un señor rancio. Pero bueno, no sé qué pasará, no sé cómo lo haremos, y ya sabéis que aquí lo que prometemos, pues bueno, pues nunca, no nos comprometemos del todo. Prometemos, pero no nos comprometemos. Entonces la idea es un poco esa. ¿Por qué digo que estas cosas suelen pasar? Porque justo ahora mismo, hace 10 o 12 días, el podcast cumplía, el podcast como tal, ni siquiera el proyecto de Punto de Victoria, el podcast cumplía 10 años. Entonces, en el momento álgido del podcast, que cumplimos 10 años, tampoco es que hiciéramos un programa de celebración maravilloso, hicimos un programa normal y corriente, pero en ese momento perdemos un programa entero. Y eso, la verdad es que pega fuerte, o sea, desanima muchísimo, ¿vale? Volver a tener que hablar de lo mismo, volver tal, desanima muchísimo. Entonces había dos opciones, a mandarlo toda a la porra o meterse a la bestia. Entonces, bueno, pues la idea creo que va a ser meterse un poco a la bestia, ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, que sepáis eso, que hemos cumplido, bueno, yo he cumplido 10 años, estos tíos llevan menos haciéndolo, pero bueno, poco a poco van, Gabriel sí lleva más, y poco a poco vamos haciéndolo. Y la verdad es que da pena que un proyecto que lleva tanto tiempo, pues al final, por temas técnicos, se vaya al garete. Pero sí que os confieso que a mí, psicológicamente, me ha afectado un poquito, me ha dado bastante pereza este rollo. Entonces, bueno, pues eso, va a tocar hacer una inversión en una plataforma de estas, va a tocar gastarse 200 y pico euros o 300 euros en una historia de estas al año, y ya veremos. No sé si pondré un botón ahí de por favor, si puede darme un eurillo o algo así, o yo qué sé, o le pido a mi madre que me lo regale por Navidad, pero ya veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, de momento un año estoy dispuesto a pagarlo. Luego ya veremos. ¿Vale? Entonces ese es un poco el futuro del programa. Como esto es un rollo para el que quiera escuchar algo de juegos, pero yo tampoco quiero grabar yo solo de juegos porque me parece feo, porque a esta gente le gusta hablar de juegos y hoy no les he dado ni siquiera la oportunidad de participar en esto que estoy haciendo, porque ha sido un poco improvisado y para probar las plataformas y todo, y si merece pagar la pena esto y no sé qué. Merece la pena pagar esto. Entonces voy a hacer un par de comentarillos de cosas mías, ¿vale? De cosas que yo he hecho de juegos y del temas que he leído y tal. Breve, evidentemente este programa conmigo solo no va a durar 2 horas y media. Con suerte llego a la media hora. Y nada, entonces, lo que comentaba Carcassón, que comenté en el programa pasado. Me pasó una cosa curiosa con Carcassón. Bueno, ahora, y voy a hilar con varias cosas. No estoy jugando particularmente poco. De hecho, estoy en un gran momento jugando bastante. Pero ha cambiado bastante el tipo de juegos y el tipo de ambiente en el que juego. Juego juegos ya no tan familiares y tontos, pero sí juegos más... Bueno, claro, es que como ha cambiado mi perspectiva, juego a Carcassonne, juego a Aventureros al Tren, juego ese tipo de juegos. Pero bueno, ya son juegos, ya no son parties y chorradas, ni es el virus, ni cosas de estas. Son juegos que tienen decisiones, son juegos que me divierto jugándolos. Pero bueno, sí que tengo la sensación de que no son tan familiares, porque una de las cosas que voy a comentar es cómo veo que la gente se enfrenta a esos juegos. Entonces estoy jugando bastante, pero estoy jugando ese tipo de juegos y los estoy disfrutando mucho, todo hay que decirlo. Entonces, ¿qué me pasó con Carcassonne? Pues fui a casa de mi primo, que el año pasado yo le había dejado un Carcassonne que tenía yo, se lo había regalado, les había gustado tantísimo, no sé qué, que se hicieron con la Big Box. El caso es que empezamos a jugar la Big Box con varias expansiones, porque vienen un montón de módulos, historias así. Y entonces, de repente, yo sacan el juego y me dan los meeples y me dan como... Por cierto, meeples ahora está... Mira, esto me enfollo va a ser esto. Los meeples ahora no se puede decir meeples porque está con copyright de Hansing Gluck. Pero bueno, me dan los meeples y entonces me dan, no sé, como 14 o algo así. Digo, yo, joder, son tantos. Y empiezan a sacar losetas y ahí... cientos de losetas. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a...? Pues si esto se acaba cuando se acaban las losetas. Bueno, no, nosotros jugamos a dar una vuelta o dos vueltas al tablero de puntuación. Y digo, ya, pero con tantos meeples y la gracia del Carcassonne es saber cuál poner y tal, y recuperar y no quedarte sin y no sé qué. Bueno, nosotros jugamos así y digo, bueno, yo como soy un poco incapaz de jugar así, ¿vale? Pues entonces dije, no, ¿cuánto pone el manual que hay que tener? No, 8 meeples y una bat. Digo, bueno, pues jugamos con 8 meeples y una bat, o 7 meeples, no me acuerdo cuánto era. El caso es que empezamos a jugar y claro, ahí empezamos a sacar losetas, y las losetas no se acaban nunca, y digo, sí, vamos a terminar cuando llevemos dos vueltas, que son 100 puntos más o menos en el tablero de puntuación, y ahí se hace una puntuación final, y a ver quién gana, ¿no? Y el caso es que cuando ya llevamos un rato, uno ya, como tiene el culo pelado de esto, dice, esto no puede ser que un sinvergüenza haya cogido y haya metido todo esto en una caja y haya dicho, ala, este es el Carcassonne Big Box, y iros a la porra, ¿no? Y jugarlo y tal, ¿no? Y entonces, ya cuando ves las cosas raras, dices, aquí... Y entonces ya pregunto y digo, pero esto... Tal... Y ya me dice, no, es que yo he cogido tu Carcassonne, el que me regalaste, el básico, y lo he metido dentro de la caja de Big Box. Entonces estamos jugando con dos básicos más 3 o 4 módulos de expansiones. De manera que teníamos el doble de losetas iniciales, o sea, de las losetas del juego básico. Pues no sé, son 75, pues teníamos 150 losetas del juego básico. Más el doble de meeples, que yo me había negado a jugar con tanto meeple. Que luego me decían, claro, es que estamos tardando tanto porque como no tenemos tantos meeples no puntuamos tanto. Y digo, ya, coño, pero no es por eso, porque esto es un desastre, habéis hecho aquí un popurrí. Bueno... Claro, yo me puse muy nervioso y acabamos la partida. No me acuerdo cómo quedó ni nada, pero claro, yo en un momento que me dije, joder, voy a separar de las losetas y te las voy a apartar, ¿sabes? Porque no se puede jugar así. Pero me di cuenta que a ellos les encanta y que les da igual, ¿sabes? Y que ese, el problema lo tenía yo, ¿sabes? Entonces, realmente, pues dije, bueno, pues será así. Y cuando yo juegue en esta casa al Carcassonne, ya sé lo que me espera y tendré que adaptarme a las reglas de esta casa, ¿no? Entonces... Bueno, pues piensas ahí y dices, joder, qué rígidos somos, ¿no? Nosotros, porque el juego está diseñado de una manera y entonces te quieres ceñir a ello, pero ya no... Yo no es que sea súper purista, oye, pues Pepito lo diseñó así en su sótano y así hay que jugarlo. No, es que Pepito lo diseñó así en su sótano porque así es como funciona. Y entonces cuando lo juegas de otra manera y ya llevas mucho jugado, te das cuenta de que no funciona y de que tiene problemas y de que si siempre hicieras tal acción, pues es lo que interesa y de que si te sobran meeples, pues puedes poner granjeros por todos lados porque da igual, entonces se reducen las decisiones, pues claro, entonces yo sufro por eso, pero realmente a la gente le da igual y lo disfruta y lo que le gusta es que haya mogollón y ya está y tal. Entonces esa es mi primera reflexión sobre ese asunto. Bueno, pues es una experiencia, una partida curiosa que jugué ahí y que salió más o menos, pero bueno. De hecho, justo hoy leía un podcast, o sea, leí un podcast, estoy bueno. Leía un artículo en BGG, ¿no? Que decía algo así como que estaba en contra, no le gustaban los juegos que requerían tomar muchas decisiones antes de empezar, ¿no? O mucho, sí, como, bueno, pues prepararte un mazo, hacer un draft sin saber cómo funciona el juego. Y yo estoy de acuerdo en eso y de hecho lo asocio también un poco a esta sensación que tengo ahora jugando con estos grupos de gente, porque el otro día, igual, con mi familia, bueno, familia, con, sí, mi nueva familia, yo que sé, política, pues me habían dicho que jugaban mucho y tal, y es verdad que había jugado alguna cosilla, y luego me habían comentado, bueno, pues que jugaban bastante. Y yo entonces dije, joder, pues si jugáis bastante, me dijeron, vamos a hacer una tarde de juegos, y digo, bueno, pues voy a llevar juegos, pero en vez de llevar las típicas chorradas, pues yo creo que estáis preparados para algo más. Y entonces decidí llevar juegos que yo sé que son muy sencillos en cuanto al turno, pero que son profundos. Es decir, tu turno, lo que siempre digo yo, que me gustan los Eurogames, me gustan así. Tu turno es extremadamente sencillo. Sin tener ni idea de jugar, puedes hacer tu turno. Lo único que, evidentemente, no lo vas a hacer lo mejor ni lo vas a optimizar tanto. Pero tu turno no es algo muy complejo de roba una carta, esa carta te da una serie de cubos que tienes que colocar en tantos sitios que desemboca en no sé cuántas acciones, qué tal. No, tu turno es juega una acción, punto. Y juega o puja o lo que sea. Y ya está, ¿no? Y entonces decidí llevar unos juegos de este estilo. ¿Qué juegos llevé? Llevé Cascadia y llevé Ra y llevé, en una, cuando ya se me vine arriba en mi casa, digo, cogiendo juegos, llevé Hansa Teutónica. Bueno, Hansa Teutónica ni lo saqué de la bolsa para enseñarlo, porque cuando empecé con esto dije, uy, lo mismo te has emocionado, Pablo. Y saqué el Ra. Y claro, cuando explicas el Ra, que no tiene nada... No tiene nada en cuanto a eso. Me refiero, tu acción es pujo o no pujo. O sea, saco loseta o abro puja y ya está. Y la puja es una vuelta y tienes tres fichas para pujar. Simplemente sacarlo. Claro, primero alucinaron. No habían visto un juego de esa calidad, de ese tan precioso y tal. Hablo de la nueva edición del Ra. Pero simplemente sacarlo y empezar a contarlo y empezar ellos a ver, pues eso, como la piedra roseta del Ra, ¿no? Los jeroglíficos los jeroglíficos de las pirámides allí, de los templos egipcios allí puestos, en toda la simbología que viene explicado el juego, viene explicado cómo se juega el juego y cómo puntúan las losetas. Yo veía que yo lo explicaba y veía que me miraban aterrorizados y que estaban mirando el juego y que no estaban viendo, o sea, que pensaba que estaban manejando un cohete espacial y claro, me costó mucho decir, no, insistí muchísimo, no, esto es solo una acción, solo hay que hacer esto, primero os explico todo, ya, pero ¿qué me sirve esa loseta? Digo, eso voy luego con eso, con la puntuación, os voy a explicar y os voy a tutorizar al principio un poco. Y eso que hay que reconocer que la nueva edición de Ra es una maravilla y que con... Y que yo con la antigua creo que no hubiera podido hacer esto, pero con la nueva sí, porque viene un tablero individual, donde te viene, donde se coloca todo, cómo puntúa. Pero es verdad que un poco, y el caso más exagerado de esto es el Race for the Galaxy, hay un idioma ahí que hasta que no lo descifras con esa piedra roseta, que indica, oye, pues el colorcito indica la ronda en la que se puntúa. Las fichas de la izquierda se quedan, pero las fichas de la derecha se van. Esta te dice mayoría, este símbolo significa mayoría o minoría. Esto te está diciendo que tienes que tener al menos una. Hasta que no descifras eso, es como si estuvieras mirando jeroglíficos, literalmente. Y, bueno, literalmente no es literalmente. Pero muy parecido a jeroglíficos. Y la gente sufre muchísimo con eso. Y es una barrera muy difícil de pasar. Y no es tanto de reglas, porque siempre pensamos que es un tema de reglas, que no puedes explicar un reglamento. Por supuesto, una persona que no está acostumbrada a jugar no puede coger un reglamento de estos y empezar a jugar, porque es imposible, no se entera nada. Pero ni siquiera, siempre pensamos que explicar un juego de estos, pues tampoco la gente está acostumbrada a aguantar explicaciones muy largas, ¿no? Pero yo ya me estoy dando cuenta que ni siquiera es un tema de reglas, es un tema de idioma. Nosotros estamos acostumbrados a un idioma que incluye conceptos como puja, conceptos como mazo, conceptos como mayoría, conceptos como descarte, conceptos como fin de turno, conceptos como ese tipo de cosas. Quedamos por hecho porque en el fondo son súper básicos y cuando has jugado un poquito, pues evidentemente está incluido en todo. pero que no es tan básico y que es complicado. Aún así, respecto al RA, conseguí superar esa primera barrera. Les dije, hacemos el primer turno de prueba y reseteamos, la primera ronda de prueba y reseteamos. Pero cuando llevábamos ya, éramos 5 jugadores además, cuando llevábamos ya 3 o 4 rondas de puja, ya lo habían pillado. Y ya dijimos, venga, nos reseteamos y seguimos para adelante, porque es verdad que a 5 el RA se alarga un poco. Y disfrutamos muchísimo la partida, tanto es así que echamos otra de seguida. Otra cosa que tienen los jugadores no acostumbrados, que dicen, ¿cómo vamos a sacar otro juego? Vamos a jugar otra partida de RA. Lo disfrutaron muchísimo, yo en mi línea me dediqué a vacilar a todo el mundo y tal en el RA, que es lo que me gusta, porque ese juego no se puede jugar callado, hay que jugar a provocar. Es una subasta, pero de los bajos fondos de Liverpool. Y yo me las imagino pues como si estuviera una peli de Snatch, la peli de Snatch de los diamantes en una subasta o algo así, pues ahí es donde es mi subasta. Y la disfruté muchísimo, la verdad. Y todo el mundo le gustó, les encantó el juego y alucinaron con la mecánica, porque claro, es verdad que yo tutorice mucho, cosa que no puedes hacer con jugadores avezados, porque se puede molestar, oye, no, puja esto porque tal, no sé qué, la gente le puede molestar, pero en esta partida todo el mundo pedía a Dios ayuda, ¿no? Por favor. Y yo os explicaba las decisiones, por qué y podía interesar o por qué no, y explicaba también mis decisiones. En el RA es un juego súper chulo, que ya lo hemos hablado mucho, pero es un juego donde el hecho de sacar loseta o abrir puja en función de las fichas que tú tengas provoca muchos movimientos en los demás jugadores. Es decir, yo tengo un 1, hay 2 losetas que no me interesan en absoluto, pero yo voy a abrir la puja porque te obligo a ti a gastar ese 4 o ese 5, o si no, me lo llevo yo con un 1, que si no con un 1 no me voy a llevar nada más. O también me interesa gastar ya porque ya quedan pocas rondas y no sé. Bueno, hay una serie de decisiones que van más allá de simplemente de me quiero llevar o no me quiero llevar las cosas y pago lo máximo posible, que es lo que hace la gracia al juego, y que yo iba un poco como con los comentarios del director diciendo ahí. Tengo que decir que no gané en ninguna de las partidas, quedé segundo en las dos, o sea que muy bien. Había gente que ya había jugado más cosas, entonces pues obviamente no tenía tantas contemplaciones y ganó. Y bueno, pero muy buena experiencia, aunque al palo, balón al palo, porque pensé que me hacían recoger el juego. Estuvo muy cerca la cosa. Y entonces, bueno, eso de los juegos, claro, a eso voy con que hablaba de un poco el tema de muchas decisiones al principio de la partida. Es inviable con un grupo así que les hagas tomar decisiones de, pues elige tu loseta inicial o elige no sé qué. Es que es fundamental que todos estos juegos vengan con eso de el setup inicial recomendado es este. Y olvidarte de, y es lo que hay que coger y listo. Es fundamental, pero también que no sea muy difícil de montar y tal. Y bueno, y eso. Y nada, por completar otra cosa más, voy a hablar un poco de Horrified. Aquí sé que le estoy haciendo un poco la jugada a Gabriel, porque aunque no he hablado mucho con él del asunto, me consta que le ha encantado el juego y que después de jugarlo conmigo se lo compró y que lo está jugando con los peques y tal, y no sé muy bien hasta qué punto lo sigue jugando, ¿no? Porque como es el tío tiene ahora tropecientos Kickstarter historias entre medias, pero bueno, sé que le ha encantado, entonces sé que va a querer hablar del juego, pero bueno, pues hacemos un rewind y que comente lo que quiera. Horrified es este juego que yo llevaba reclamando un montón a Ravensburger, que porque no lo editaba en español, estuve a punto de comprármelo en inglés varias veces, que está basado en las películas de terror históricas de Universal, iba a decir Paramount, pero es Universal. Entonces es este juego que, con un concepto tipo Pandemic, en el juego vienen no sé cuántos monstruos, 6 monstruos. Mira, viene Frankenstein y su novia, viene el hombre lobo, Drácula, la momia, el hombre invisible y el monstruo del pantano. Bueno, pues tú en una partida, en la partida básica, juegas contra 2 monstruos. La partida normal juegas ya contra 3. Cualquier combinación de los 3. Y se trata de derrotar a los monstruos que están antes de que acaben antes de que se acabe un mazo. Hay un track ahí de terror o algo así, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que si llega al final se pierde, y también si se acaban las cartas de monstruo, hay un mazo de monstruo que indica cómo actúan los monstruos, si se acaban las cartas de monstruos, pues también pierdes la partida. Si no, tienes una serie, mientras tanto, pues tienes que intentar vencerles. ¿Cuál es la gracia? Que todos estos monstruos actúan y se mueven de una manera diferente, y para poder vencerles, primero tienes que hacer, no sé cómo le llamo ahora, porque es verdad que hace un tiempo que no lo juego, pero tienes que hacer una serie de pasos previos para prepararte. O sea, hay una es prepararte como para encontrar el monstruo o para prepararte para vencerle, y luego hay que hacer como una acción final un poco más poderosa contra ese monstruo para vencerle. Entonces primero hay que hacer una preparación y luego la acción final. Por ejemplo, Drácula. Drácula empieza con unos ataúdes puestos en... Y bueno, y la gracia es que cada monstruo, estos pasos son diferentes, aunque la mecánica general para hacerlo es exactamente igual. Porque tú en tu turno, ¿qué puedes hacer? En tu turno puedes moverte de una localización a otra, puedes recoger objetos que hay en esa localización, puedes mover ciudadanos que van contigo, o puedes interactuar con el escenario en función de la... Pues precisamente para los monstruos, ¿no? Puedes hacer acciones con de los monstruos que activan acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Drácula lo que hace es que en cada una de las cuatro localizaciones de las esquinas del tablero tiene un ataúd, ¿vale? Que es la cripta, la cueva, no sé qué, tiene un ataúd. Entonces tú primero, para antes de vencer a Drácula, tienes que ir a esas localizaciones y gastar una serie de objetos, que los objetos, hay objetos de tres colores, amarillo, rojo y azul, que van saliendo aleatoriamente por el tablero y que tienes que recogerlos. Los objetos tienen un valor y lo único que valen es para esto, es decir, para recogerlos y usarlos de diferentes maneras para vencer a los monstruos. Entonces, Drácula, ahora mismo no recuerdo si tenías que irte a las esquinas del tablero y creo que era gastar objetos rojos o objetos amarillos, no me acuerdo. Entonces tienes que gastar objetos rojos por valor 5 en la esquina del tablero. Si lo haces, ya ese ataúd lo has eliminado. Una vez has eliminado los cuatro ataúdes, ya puedes ir donde está Drácula y gastar objetos de, pues no sé si uno era rojo, pues estos son objetos amarillos de valor 6 y entonces ya le vences y ya está, ¿no? Entonces tu turno básicamente es hacer, depende de tu personaje, pues 4 o 5 acciones, 3 acciones, que son de este tipo, mover, recoger objetos y gastarlos en historias de estas. Haces eso, luego se activan los monstruos, que básicamente sacan una carta y a veces hay un evento y luego te dice qué monstruos se activan y qué hacen, ¿vale? Porque esos monstruos te pone... si mueven y si atacan, ¿no? No me acuerdo, o sea, te pone cuánto se mueven. Ah, te pone cuánto se mueven y con cuánto atacan, ¿vale? Entonces, te pone, se mueve 2, pues se mueve 2 hacia el personaje más cercano y si llega donde está él, pues ataca. Y ataca con un número de dados, esos dados que te ataca. Si sacan impactos, pues tienes que descartar objetos o comerte los daños. El momento que te hacen daño, pues bueno, el track ese de terror se mueve, etcétera, pero vamos, no es que te deje fuera de la partida. Y básicamente es esto. Entonces, la gracia del juego es que Drácula es así, el hombre del pantano, hay que ir a un sitio, al campamento, y ir gastando fichas de diferentes colores para ir avanzando por un track para encontrar su cueva, y una vez las has encontrado, pues ya puedes vencerle. La momia, hay que ir al museo y gastar fichas amarillas que te dan movimientos en una especie de mini puzzle que hay que hacer, que cuando ya hasta que no colocas todo no puedes vencer a la momia. El hombre invisible, hay que encontrar pistas de diferentes colores y llevarlas a la comisaría. El hombre lobo, hay que preparar el antídoto y luego hay que administrárselo. Muy temático, pero en el fondo, en realidad, todo se basa en la manera de gastar esos objetos y dónde hay que gastarlos. Hay que conseguir objetos de diferentes colores y gastarlos. El caso es que es un juego súper sencillo, súper divertido y con una ambientación muy, muy chula, una producción genial y, en mi opinión, súper recomendable para juego así familiar, cooperativo. Pues eso, ya sé que siempre decimos estilo Pandemic. Para mí, estilo Pandemic, menos rancio que un Pandemic, o sea, menos abstracto que un Pandemic, que Pandemic es genial, pero es súper abstracto. Este es un poco menos abstracto porque es una ciudad y es una gente que se mueve y unos monstruos que se mueven por una ciudad, no son cubitos que se ponen en un mapa. Y que da partidas muy divertidas de menos de una hora y muy, muy recomendables, la verdad. Y que para gente que ya ha jugado más, pues también sirve... Bueno, pues también sirve de mucho y también, me refiero, también entretiene y no te aburres y es muy llevadero. Por supuesto, es un cooperativo al estilo clásico, es decir, tiene todo el efecto líder que queráis y eso, pero bueno, eso se entiende, es más o menos normal, no se puede evitar. Y bueno, pues ya digo, muy recomendable y si lo os lo pensáis. No sé si sigue disponible o no. Aparte, hay un montón de expansiones hechas por los aficionados, con monstruos diferentes, monstruos modernos. Me refiero a pues, Chucky, no sé qué, que están sacando. Y muy bueno, ya digo. A mí es un juego que me ha encantado y que no creo que decepcione a nadie. Y bueno, pues voy a comentar un par de cosas más. Una es que voy a dar un follow a una idea. Voy a hacer un follow y un unfollow un poco tonto de andar por casa. El follow es a una idea. Hay gente reclamando que en la BGG se incluya de alguna manera la mesa necesaria para jugar a los juegos. Es decir, si te editan el Gloomhaven, pues que se haga un cálculo aproximado de cuánta mesa es necesaria para jugar a un juego. Es verdad que la gente dice que es muy difícil de hacer porque depende de, claro, cuántos jugadores, depende de la edición del juego, depende de cuántos, cómo lo organices, depende de muchas cosas, pero no estaría mal un rango, pues estilo dependencia al idioma, ocupa mucho, ocupa poco, ocupa una barbaridad, ¿vale? Porque es un problema, claramente. Cada vez se sacan juegos más enormes. Yo tengo una mesa bastante grande, específicamente de juegos, y hay juegos que directamente no me caben. El otro día estábamos jugando el Europa Universalis a 2 y directamente, prácticamente no, en lo que es el hueco de la mesa, ya estábamos al límite. Tres personas podríamos haber jugado, cuatro ya lo dudo. Entonces ya te obliga a poner los tableros y jugar encima, que ganas un poco más, pero si no, ya tienes que empezar con mesitas adicionales, ampliaciones, no sé qué. Entonces creo que es un dato bastante importante y muy desagradable comprarte un juego y de repente no te quepa. Y que tengas que ahí. Yo recuerdo cuando jugaba en casa de Gaceto, en su momento, que tenía una mini mesa preciosa porque su mujer, que le quiere un montón, le deja hacer lo que sea, pero no le dejaba cambiar la mesa del salón. Y luego ya le dejó. pero en ese momento no le dejaba. Entonces tenía una mierda mesa tremenda. Y allí jugando a los juegos apiñados. Eso sí, todo súper precioso, pero apiñados. Y era bastante desagradable. Bastante no desagradable. Bueno, no voy a decir desagradable, pero era bastante incómodo. Entonces, muy a favor de que empiece esto a tratarse como un tema a incluir en la ficha de los juegos. Si no con una medida exacta, sí con una aproximación, una valoración de 1 a 5 de la mesa que ocupa. Y ya está. Otro ejemplo, por ejemplo, es Mr. President, que ocupa una barbaridad. Y el unfollow, pues porque, bueno, me he enterado, lo que decía antes un poco, es que Hansing Luke les ha mandado a unos que habían hecho, estaban con un Kickstarter empezado, que le llaman Meeple INC, creo que se llamaba, Meeple Incorporated, el juego, un juego no sé de qué va, me da igual, no es mi rollo. Y además Meeple me parece una palabra un pelín hortera, todo hay que decirle. Pero el caso es que Hansing Luke, en el año 2019, registró la palabra... Creo que nos pidió en el 17 y en el 19, bueno, no sé, lo he leído por ahí. Registró la palabra Meeple como propietaria y en principio no la puede usar nadie si ellos no les dan permiso. Todos los que os llamáis Meeple no sé qué, incluido Meeple Chef, que sepáis que estáis, os pueden mandar un cease and desist de esos en cualquier momento. Entonces, bueno, me parece un poco mal. Me parece mal. Son palabras que no sé si la usaron ellos por primera vez, pero en cualquier caso no la usaron con ese interés. Entonces, creo que son cosas que son un poco de todos y que de repente alguien decida que lo registra. Claro, si lo registra, imagínate, lo registra como... no sé cómo se puede hacer, ¿no? Lo registra y lo cede como un Creative Commons y, oye, yo registro para que no lo registre otra persona y la dejo para que la pueda usar todo el mundo. Pues ahí vale. Pero si lo registran para, de alguna manera, no creo que sea sacar beneficio comercial, pero sí por lo menos limitar quién la puede usar y quién no, pues me parece feo. Me parece feo, así que un unfollow o Hansing Luke por esto. Bueno... Y nada, ya está, episodio 129 bis grabado, ya llevo más de media hora y hablando yo solo, y como es el 10º aniversario y ya estamos como al principio. Así que nada, por aquí lo dejo, espero que os haya gustado y a ver cómo lo edito, cómo lo saco y cuándo grabamos el próximo, espero que pronto porque yo creo que hay muchas ganas de grabar. Y nada, que os compréis el Slade Spire. Un abrazo a todos, hasta luego. just try and do well.